Recorremos el planeta. www.radioseminare.com. Bueno, está Diego Spagnolo con nosotros. Lo teníamos agendado ahí para hablar de estos cursos de capacitación e inserción laboral de la Fundación Nuevos Caminos. Nos contaba recién Diego que es cierto, ¿no? Hace 5 años que vienen con algunos cursos y algunas capacitaciones de inserción laboral, que son cursos cortos, que está bueno como opción también buscando esta salida laboral tan necesaria, la capacitación tan fundamental. Así que, bueno, Diego, ¿cómo te va? Buen día, ¿cómo andás? Buen día, Gustavo. Buen día, Panda. ¿Cómo andás? Bien, acá estamos ofreciendo los cursos como todos los años, este ya es el quinto. Uh-huh. Son cursos de capacitación e inserción laboral, ¿no es cierto? El objetivo de los cursos es brindar los conocimientos necesarios y específicos sobre un área para que puedan tener la posibilidad de ingresar a trabajar, ¿no es cierto?, de acuerdo al área. Diego, contame un poco la experiencia de estos años anteriores, cómo lo tomó digamos, la demanda bellavistense, cómo lo viste un poco, porque bueno, dentro de las opciones que hay en Bellavista, del Instituto de Formación Docente, las carreras que por ahí proporciona la universidad, las que están a distancia, la que se pueden hacer en otras universidades privadas también, ¿cómo se inserta un poco este modelo de capacitación y formación laboral? Sí, es una opción más. Uh-huh. La diferencia es que son cursos cortos, uh-huh, de 8 meses, son con 3 horas de clases. Uh-huh. Son intensivos, digamos, cortos pero intensivos. En 3 horas se habla de muchos temas. Y el fin es tratar de brindarles todos los conocimientos necesarios para que los chicos puedan aprender rápidamente de diferentes temas, uh-huh, específicos. Y bueno, eso lo que nos hace a nosotros es que también tenemos la posibilidad de poder hacer las prácticas. Uh-huh. En los primeros meses hacemos lo que es toda la teoría, donde los capacitadores, los profesores les entrenan. Uh-huh. Y los últimos meses van a los lugares a practicar. Hay convenios con empresas, con instituciones. Sí, tenemos las puertas abiertas que nos dan a algunas empresas, exactamente. Uh-huh. La posibilidad, mejor dicho. Claro, el entrenamiento laboral activo, digamos, que es fundamental también, porque bueno, estamos pidiendo lugares en las empresas, en las instituciones, que de hecho el recurso humano tiene que ser el mejor, el más preparado, damos esa opción. Así que ahí trabaja un poco entonces la Fundación de Nuevos Caminos. Diego, los profesores, los instructores, ¿llegan cada cuánto, los fines de semana? ¿Depende del cupo de alumnos? Todas las carreras que estamos aquí hablando de, ¿puedo leerla? Formación de preceptores y secretariado escolar, formación de paramédicos, acompañante terapéutico, ejecutivo en administración de empresas, turismo y hotelería, muy interesante, auxiliar de farmacia, secretariado jurídico, masajista, técnicas de masaje, auxiliar materno-infantil, estimulación temprana y personal training, que es una nueva que se suma este año. Todas están abiertas y vigentes. Todas, estamos inscribiendo para dar inicio este sábado 7 de abril, ¿no es cierto?, en la escuela 16. Uh-huh. Y los profesores son todos de acá. Ah, bien. Todo local, o sea, todo es lo único que la Fundación nos da el aval, junto, uh-huh, con el Ministerio de Trabajo de la Nación, uh-huh, para que su certificado pueda regir en todo el país. Uh-huh. Tener validez laboral, digamos, exactamente, ¿no? Bien, está bueno esto que decís porque es bien pragmático, es bien práctico. Un curso corto es una opción. ¿Tenés idea de los horarios si hay alguien que tiene una actividad laboral y está pensando hacer otra para agregar? ¿En qué horarios son o depende un poco de cada curso, de cada formador, cómo se va a dar esto a partir del sábado, Diego? Sí, Gustavo, exactamente, depende. Pero la jornada es los días sábados. Uh-huh. Arrancamos el sábado 7 y terminamos el último sábado de noviembre. Uh-huh. Y luego en diciembre ya se realizan las entregas del certificado. Esto, digamos, el mecanismo es automático. Se cursa, se hace la práctica, se rinde y ya se realiza la entrega del certificado para que puedan tener la, uh-huh, posibilidad de presentar en los lugares. En los lugares, en las empresas, uh-huh, y en las instituciones. ¿A qué hora es la jornada del sábado inicial? Acá tenemos los informes de inscripción, se hacen de 10 a 12 en escuela Pedro Ferrer, en la escuela cabecera, en la 16, y de 17 a 20 en Padre Clóster 761. Son las dos direcciones. Hay dos teléfonos, uno fijo es 450-565 y hay un celular también que es de Corrientes, de característica de Corrientes. El número es el 227884, que lo vamos a estar pasando ahora. Aquellos que por alguna causa no arranquen el sábado, ¿tienen posibilidades de sumarse luego, Diego? ¿Hay un plazo de gracia para poder arrancar con los cursos? Sí, tenemos las puertas abiertas para todos. Uh-huh. Vamos a estar inscribiendo hasta el sábado para dar inicio. Y sí, algunos que llegaron tarde o no pudieron, le vamos a dar la oportunidad, obviamente. Bien, tiene un costo que eso lo van a trabajar seguramente a partir del sábado. ¿Me podés contar algo un poco de los instructores, de los profesores, quiénes están un poco en alguna de las carreras, las que ya tienen experiencia? Formación de preceptores y secretariado escolar está dictado por un profesor capacitador de la ciudad de Bellavista, que es con mucha experiencia. Realiza su actividad en varias escuelas, uh-huh, como ser la escuela aerotécnica. Después también lo que es auxiliar de farmacia. Tenemos una profesora, una cordobesa, que es de acá de Bellavista, ahora, uh-huh, se hizo bellavistense. Uh-huh. Tiene su farmacia también y está abriendo su laboratorio. Uh-huh. Y bueno, todos son de acá. Bien. Específicamente profesionales con experiencia. Bien. Cursos cortos, en 8 meses. Las materias, el dictado, son 3 horas intensas cada sábado. Esa es la que tenemos que tener en cuenta aquí, que son 3 horas intensas, no hay pérdida de tiempo, que luego es pragmático, que van a las empresas y a las instituciones y buscan una salida laboral. Formación de preceptores, secretariado escolar, formación de paramédicos, acompañante terapéutico, ejecutivo de administración de empresas, turismo y hotelería, auxiliar de farmacia, secretariado jurídico, masajistas, auxiliar materno-infantil, estimulación temprana y este año personal training. Fundación Nuevos Caminos, así se llama, ¿no? Esta experiencia que lleva 5 años en Bellavista. Diego, ¿cómo lo analizás un poco? ¿Cómo les ha ido? Y el año pasado, te cuento una experiencia, que el año pasado se abrió lo que es auxiliar materno-infantil y estimulación temprana. Que eso te brindan conocimiento relacionado a la crianza de los niños, uh-huh, al cuidado de los niños desde que nacen hasta los 5 años aproximadamente. Uh-huh. Y luego se hacen las prácticas en los jardines de infantes, y bueno, y tuvimos una experiencia muy, muy buena, porque las chicas que fueron las alumnas a practicar, a la dueña, a la representante de cada jardín, muchas quedaron contratadas inmediatamente, ¿no es, uh-huh, cierto? Uh-huh. Sí, igual que auxiliar en farmacia, también sé de experiencias testimoniales, digamos, de la salida laboral casi inmediata. Hay muchas empresas farmacéuticas hoy tomando personal, que debe ser como... Las empresas hoy, en el poco espacio que hay para la salida laboral, buscan al mejor, al más capacitado. Exactamente. Eso también está bueno, decirle, sí, al joven, al no tan joven, de que, bueno, si está difícil la situación, más aún si no tenés una formación específica. Así que está bueno que se acerquen aquí a la Escuela 16 de 10 a 12 y en Pedro Ferré 775 de 17 a 20. Vamos a estar pasando estos datos. Y si no, el sábado, ¿en qué horario? A partir de las 9 de la mañana estamos en la escuela. Bien. Hasta las 20 horas. Bien. Yo sé que la jornada del sábado es el inicio de estos cursos de capacitación e inserción laboral. Hablame un poco de la fundación, Diego, de Nuevos Caminos, de estos 5 años. ¿Cómo fue la vinculación con Bellavista? ¿Cómo es su sede central? ¿Hay otras experiencias? Sí, es una fundación que tiene su sede en Salta. Realiza cursos en todo el norte del país. Y bueno, empezó por Salta y ahí se fue desarrollando por todos los otros provincias del norte, digamos. Uh-huh. Y llegamos acá a Corrientes hace unos años. Uh-huh. Y está en Montecasero, Mercedes, Cruzú. Ahora están en Entre Ríos también, Concordia. Uh-huh. Y bueno, acá en Bellavista, uno de los que más rápido, digamos, creció, que es hace 5 años, que estamos practicando haciéndolo, enseñando a los chicos para que tengan un conocimiento y puedan ingresar a trabajar, ¿no es cierto? Así que, por suerte, no va bien. Bien. No te pregunté lo último, Diego, que son los requisitos iniciales para aquel que se quiera inscribir. Solo son dos requisitos, que es ser mayor de 16 años, con la primaria completa, y la fotocopia del DNI. Bien. Con esos dos ya se pueden Un trámite inscribir. Muy sencillo. Mayor sencillo. De 16 años, certificado de escuela primaria terminada y copia del DNI. Con eso se inscribe, discute con ustedes la cuestión presupuestaria y arancelaria anual y arrancan con estos cursos de capacitación intensivos. Solo los sábados, 3 horas, por 8 meses, con la posibilidad de una práctica laboral al final del curso, buscando reparar este tejido laboral, sobre todo en los jóvenes y no tan jóvenes, sobre el tema del laburo, ¿no? Sí, exactamente. Está apunta a todo el público en general, ¿no es cierto?, que quiera estudiar, quiera aprender sobre un tema específico para poder ingresar a trabajar, o aquellos que ya están trabajando. Tener un certificado que lo avale. Exactamente. También, ¿no? Bien, sí. Está bueno por el respaldo del Ministerio de Trabajo de la Nación, que también faculta un poco la entrega de certificados. Así que bueno, es una herramienta más puesta aquí en Bellavista, es una opción en Escuela 16, todos los sábados. Le vamos a estar pasando aquí, Diego, nos parece sumamente interesante. Dieguito Españolo estuvo por aquí. Dani Amarilla va a ser el de personal training. Sí, seguro. ¿Eh? Sí, el capacitador. Bien. Bien, bueno, agradecemos esa vinculación. Sí, muchas gracias, Diego, Dani. Gracias. Y para cualquier cosa estamos aquí para conocer también un poco a los profesores, cuáles son las líneas de trabajo, por ahí está bueno si hay opciones para que alguien pueda ingresar luego de este sábado, darle un poco más de información, estamos aquí para eso. Te agradezco. Muchas gracias a todos tus oyentes.